En los siguientes minutos, Rosana Barragán presenta Trajines. Un encontrón con las ciencias sociales. Trajines. El 24 y 25 de mayo, en estas imágenes que han sido difundidas tanto a nivel nacional e incluso tal vez más a nivel internacional. Pero tratar de entender lo que está en la corta duración implica también situar estos eventos en la mediana duración, en lo que significa y ha significado la Asamblea Constituyente, y finalmente implica también reflexionar en la larga duración, es decir, a través del tiempo, las rivalidades y las disputas que se han dado indudablemente entre el Departamento de La Paz y el Departamento de Sucre desde el siglo XIX. Nos place enormemente el tener la participación de dos personas que son de Chuquisaca, y creo que este da un carácter especial a este programa, porque no se trata de paseños que están hablando sobre Chuquisaca, sino más bien una conversación sobre lo que ha acontecido en Chuquisaca desde la perspectiva de los propios chuquisaqueños, de dos chuquisaqueños que se los presento ahora. Se trata en primer lugar de Ignacio Mendoza. Ignacio Mendoza es sociólogo, vivió un tiempo en la ciudad de La Paz hace ya muchos años. Él es sociólogo, él es director, ha sido director y es director del Instituto de Investigaciones Sociológicas en Sucre, en la Universidad San Francisco Javier. Y tenemos también con nosotros a Javier Mendoza. Él vive y reside aquí en la ciudad de La Paz, y Javier Mendoza ha sido conocido sobre todo por su libro La Mesa Coja, que tanta polémica suscitó en torno a los años 1997-1998. Está también aquí con nosotros Carmen Solís, una estudiante que acaba de llegar del exterior y que nos va a ayudar también con algunas preguntas que podamos establecer a nuestros invitados. Quisiera también señalar que Ignacio Mendoza está no de visita aquí en la ciudad de La Paz, sino que él ha venido de Chuquisaca a raíz de todo lo que sucedió después de noviembre en Chuquisaca, y de hecho su figura y su rostro fue colgado en una pancarta delante de la prefectura, y fue uno de los acusados, ¿no es cierto?, como y señalados como traidores. Él está viviendo ahora en La Paz, y por lo tanto es doblemente interesante tener esta visión. Alguien que es de Chuquisaca, pero a la vez es una especie de exiliado Ignacio de Sucre. Hoy quisiéramos empezar entonces con él para que nos cuente por qué está aquí en La Paz, cuál es la situación que se ha dado y cómo entendemos también su particular posicionamiento ahora y aquí. Bien, pues saludos a Rosana, a Carmen, a Javier, a la audiencia de la radio. Para empezar diciendo que justamente mi hermano Javier, aquí presente, ha creado un término que diferencia lo que es el exilio, o sea, la deportación de un ciudadano fuera de su país, con el concepto que se llama el incilio. El incilio es dentro del país, o sea, si bien no estoy en mi ciudad natal, que es Sucre, pues temporalmente acá estoy en La Paz, como estuve durante otras ocasiones. Tengo una hija que nació justamente durante la dictadura de García Mesa, y el exilio lo sufrí durante la dictadura de Banzer. Vale decir, yo soy ya colido en estas lides, casi podríamos decir que son gajes del oficio, pero nunca me imaginé que una persecución política bajo un régimen autoritario y fascista como fue el de Banzer o durante García Mesa se iba a reproducir en democracia con autoridades que dicen defender la región y se caracterizan por la intolerancia, pues la xenofobia y los desmanes de los vándalos escuadristas que actualmente asolan mi ciudad. Por tanto, pues la decisión de no estar allá es voluntaria, pero no es definitiva, ni mucho menos. De manera que entraremos a los temas que te conciernen, sobre todo lo que hace a la Asamblea Constituyente. En este incilio, que indudablemente tiene que ver directa e indirectamente con la Asamblea Constituyente y con tu posición, con el tema de la discusión, o más bien diríamos no discusión, en la agenda de la Asamblea Constituyente. Creo que, ¿por qué no nos remontamos para tratar de explicar cómo es posible que un chiquisaqueño de cepa, podríamos decir, porque hay que informar a la audiencia o comunicarles, hacerles conocer que Ignacio Mendoza y Javier Mendoza son hijos de don Gunnar Mendoza, como lo llamamos muchos que lo hemos conocido, que ha sido director de la Archibiblioteca Nacional de Bolivia y tienen, por lo tanto, es una familia muy conocida en Chuquisaca. Entonces, ¿cómo explicar tu incilio, Ignacio, en el marco de la Asamblea Constituyente y en relación justamente al tema de la capitalía? ¿Cómo es que hemos llegado a, o se ha llegado más bien, a que se te denomine traidor y que estés acá? ¿Por qué no nos remontamos entonces a junio del pasado año en la historia de la Asamblea Constituyente? Tal vez no tenga tanto interés una historia personal como es la de la misma Asamblea. Como bien se conoce, pues la misma surgió de las jornadas de octubre o desde antes, desde la marcha por territorio y dignidad de los pueblos en las tierras bajas. Y cuando se decidió que la Asamblea funcionara, pues se eligió a Sucre porque la primera Asamblea Deliberante también, cuando se firmó el Acta de la Independencia, había elegido, sin ser todavía capital de la República, a Sucre para que allá se definiera pues lo que después se llamó la Fundación de la República, equivocadamente. Y esa tradición se arrastró durante muchos años hasta que cuando se creó la Asamblea, pues yo recibí una invitación para participar en ella. Había sido yo antes concejal en Chuquisaca por la Izquierda Unida y el presidente Evo Morales me hizo la invitación para formar parte, encabezar la bancada de constituyentes como plurinominal. Y entonces, proporcionalmente, obtuvimos la mejor votación allá. Son 75.000 chuquisaqueños que votaron por nuestra propuesta, yo no diría en nuestra persona, pero como plurinominal me sentí absolutamente identificado en la propuesta de la región, que era que llevemos a un chuquisaqueño a la presidencia de la Asamblea Constituyente. Así se barajó mi nombre en principio, pero estamos conscientes que vivimos un proceso de cambio y fue la compañera Silvia Lasarte la que es un ícono, diríamos, que representa esta nueva hegemonía de las naciones y pueblos indígenas originarios, y respetamos esa decisión. El propio presidente de la bancada, Román Loaiza, así lo hizo, que era también otro de los candidatos, y nosotros nos replegamos a la primera secretaría porque el primer vicepresidente fue también de La Paz, el exrector de la Universidad Mayor de San Andrés, Roberto Aguilar, y las otras vicepresidencias para las bancadas de opositores. Bueno, llegamos ahí y la responsabilidad del inicio fue que la primera etapa bastante duradera de 7 meses en la Asamblea se abocó al tema de lo que se llamó entonces la aritmética de las decisiones, es decir, la reglamentación que establecía si iban a ser los 2/3 de los miembros de la misma o simplemente la mayoría absoluta, la mitad más uno, para aprobar el texto constitucional. Una vez que se pasó, después de muchos avatares, esta fase de 7 meses, entramos a los encuentros territoriales en todas las capitales departamentos. Se criticó como si fuese una especie de turismo constituyente esto, pero yo creo que ha sido lo más positivo de la Asamblea en términos de interculturalidad. constituyentes de cualquiera de las brigadas que nunca habían conocido más allá de su comunidad o su región, pues llegaron a apreciar las características de otras tantas, y bueno, los de las tierras altas bajaron a las tierras bajas y los de las bajas subieron a las altas, y así entablamos un sentido de comprensión de muchas razones o sin razones que caracterizan cualquier proceso constituyente. Cuando volvimos de esa experiencia, pues nos abocamos al trabajo de las 21 comisiones por ejes temáticos, y luego entramos ya a la plenaria. Deberíamos entrar a la discusión de los informes de mayoría y minoría, y ahí se produjo el cortocircuito. El cortocircuito data de un 15 de agosto del pasado año, cuando inopinadamente, sin que esté en el orden del día, porque el primer secretario, en este caso mi persona, maneja correspondencia y la agenda de cada reunión, pues desde la bancada de La Paz, por parte de su presidente, el compañero Macario Tola, se propuso un proyecto de resolución que excluía del debate el tema de la capitalidad. Este tema, pues, había sido planteado por las autoridades de Sucre directamente en el debate, pues, por un lapso de bastante tiempo, casi dos meses, y finalmente quedó aprobado en cinco comisiones. La resolución era un tanto extraña porque de un plumazo la plenaria no podía sacar de la discusión un tema que ya estaba agendado, y por tanto nos pareció que inconsultamente de los miembros, sobre todo de la brigada de Chuquisaca, de la bancada del MAS, no se direccionó democráticamente, sino se impuso desde arriba, y por tanto ahí hubo ya una diferencia que nos parece que en la evaluación histórica, si se quiere, va a ser calificada esa propuesta como un error, como un grave error político, que fue manipulado también acá en La Paz por la consigna "La sede no se mueve", que fue una consigna inmovilista, pensando que por pura presión se iba a detener algo que está siempre planteado en cualquier escenario democrático y plural, que significa discutir así sea el sexo de los ángeles, y así debe ser en cualquier escenario que, como se llama, asamblea constituyente. Nos rebelamos ante esta situación, coincidimos en este caso con la protesta regional, pero tampoco nos habíamos imaginado que por detrás estaba ya una mano negra, no negra, sino una mano, la de la media luna, que estaba digitando, ¿no?, enarbolando la capitalía plena como una consigna para entrabar, para bloquear el proceso constituyente, con fines aviesos que actualmente se han demostrado plenamente. Si hay algo que hablar de plenitud, no es de la capitalía, sino de la demostración absolutamente completa de que la manipulación del Comité Pro Santa Cruz, de las autoridades regionales de allá, estuvo pues catapultando el discurso capitolino para impedir el proceso constituyente y el desarrollo del proceso de cambio, que es lo que interesa. Pero relacionado a eso, el tema de la capitalía no surge, ¿no es cierto?, en el momento o en los momentos iniciales de la Asamblea Constituyente. Indudablemente han habido demandas de diferentes sectores, fundamentalmente de los indígenas, y la Asamblea Constituyente ha sido vista como un escenario justamente de participación, de reconciliación histórica, de reevaluación del rol, digamos, de los actores que en general habían sido excluidos. Y había también el hecho de reconocerles históricamente su exclusión a través de los siglos. El tema de la capitalía no estuvo presente en los primeros meses, en los primeros incluso diríamos 6 meses de la Asamblea Constituyente. Entonces, ¿cómo va surgiendo? ¿No es una demanda que más bien sale justamente de la media luna y es tomada por la propia región? Y aquí, tal vez siendo un poco más agresiva, ¿hasta qué punto la izquierda o diferentes grupos tienen que enarbolar también el tema de la capitalía en este caso, pero a veces otros temas como el discurso étnico puede ser en otros momentos, porque si no lo hacen se van a perder la visibilidad política, porque es demasiado fuerte, digamos, estas demandas, pero también muy más emotivas en muchos casos que racionales, porque tal vez lo racional sería pedir mayor desarrollo para Chuquisaca más que la capitalía, ¿no? En sí, porque incluso si se piensa en los poderes, lo que está en juego, de hecho, es también una mejor distribución de los recursos, un mayor desarrollo más igualitario, etcétera. ¿Qué opinas, Ignacio? ¿Cuándo surge realmente el tema y quién pone en la mesa este tema? Bueno, el tema arranca desde la Guerra Civil, ¿no? El sentimiento de pérdida después del triunfo de José Manuel Pando con la alianza de los aymaras encabezados por el temible Vilca Zárate. Pando no pudo llevar adelante el proyecto federal de los liberales porque empezó a surgir una rebelión indígena autónoma. Eso hay que decir, y entonces quedó incompleto el programa de los liberales al producirse el traslado del poder legislativo y el ejecutivo y dejar el poder judicial en Sucre. Las heridas no destañaron, quedaron cicatrices sin sanar durante muchos años. Los únicos que se reconciliaron fueron los miembros de la élite liberal y conservadora. La paradoja de la historia es que nos muestra que José Manuel Pando, siendo senador por Chuquisaca, encabezó esta rebelión y después acabó en la presidencia. Y el presidente Severo Fernández Alonso, que se exilió en Chile después de la derrota de la Guerra Civil, pues volvió en acuerdo con Pando hasta su muerte a ocupar una función de ministro de la Corte Suprema en Sucre. O sea, la alianza liberal-conservadora funcionó, pese a que el traslado de los poderes se materializó, ¿no? Lo que quedó en la ciudad fue, en la región en general, ese sentimiento de frustración que periódicamente iba renaciendo. A ver, les voy a poner un ejemplo. El actual rector de la Universidad Andina, Julio Gasset, que es chuquisaqueño, que fue vicepresidente de la República, gestó en esa función un proyecto que se llama el Centro de Convenciones. El Centro de Convenciones es un megaproyecto que alojaría al Poder Legislativo en caso de una transferencia, ¿no? Ya se estaban preparando estas circunstancias por lo menos hace 20 años atrás. Distintas bancadas parlamentarias han enarbolado también esto. Hay que decir que hubo un diputado que planteó esto de manera también sistemática hasta que se concretó con la oportunidad de la instalación de la Asamblea. Y entonces se definió por parte de la región, de sus actores principales, que era una oportunidad histórica fundamental al plantearse que en el texto constitucional no solamente debía, como no lo dice, ¿no? No solamente debía establecerse que Sucre es la capital constitucional, sino la sede de los tres poderes del Estado. Esta argumentación tanto quedó atrás porque en la Constitución finalmente aprobada en Oruro por la Constituyente, pues la vieja concepción de Montesquieu de los poderes del Estado ha quedado atrás. Se ha asumido la visión alemana de los órganos, que no son tres, son cuatro. Y entonces la carta de transacción fue que quedara tanto el órgano judicial y el órgano electoral a potenciarse en Sucre, a cambio de establecerse también el texto constitucional, el alojamiento, como se decía, el asentamiento del órgano legislativo, que se llamaría Asamblea Legislativa Plurinacional, y el Ejecutivo en la ciudad de La Paz, permanentemente. Esa fue la última propuesta que hizo el Ejecutivo. Carmen. Ignacio, tengo una consulta. El relato que acabas de hacer me da la sensación de que lo que estamos viendo es que hay una capacidad de las élites, digamos, de ponerse de acuerdo y de repartir los poderes. Entonces, el problema parece no ser, por tanto, la capitalía, sino la emergencia de estos sectores indígenas Y conecto mi pregunta con una cosa que Rosana decía, hay problemas de larga duración. Uno de esos es esta disputa de las capitales. ¿El racismo es otro problema de larga duración? Claro, la que ha trabajado para el caso de los conflictos entre élites es una historiadora española que ustedes la conocen mejor que yo, que se llama Marta Yurovsky, ¿no es cierto?, sobre este análisis de la guerra civil como un conflicto interelitario. Yo diría que en realidad la base es la declinación de la minería de La Plata y sus portavoces políticos, los conservadores en Sucre, y la emergencia de la minería del estaño y sobre todo el tema de la exportación, la ubicación estratégica de La Paz en ese plan. O sea, hay condicionantes, sin ser determinismos, pues de tipo económico para que una fracción de la clase dominante, los conservadores, fueran desplazados políticamente por la burguesía emergente que eran los liberales, ¿no? De manera que más allá de la visión elitaria, que es la visión de Wilfredo Pareto, que responde a un paradigma sociológico histórico muy determinado, pues nosotros nos basamos en un análisis clasista. Y en ese sentido nos parece que esas constantes continúan hasta el día de hoy, ¿no? El hecho de que Sucre tenga pretensión de recobrar o adoptar la capitalidad, que es el término preciso, hemos criticado el concepto de capitalía como un término bursátil, ¿no?, de la bolsa de valores. Pues si realmente quisiera en el siglo XXI asumir una función de capitalidad, para nosotros ese proyecto debía ser de interculturalidad, porque la base económica ya no está en el sur, ni mucho menos. Agustín Saavedra Baize, ese geopolítico que fue canciller en la dictadura de Banzer, ha escrito una ponencia el 2005, aprobada por el Comité Pro Santa Cruz, que establece enfáticamente que Santa Cruz se ha convertido en los últimos 20 años en una capital internacional por las comunicaciones, es ya la capital económica por la emergencia, consolidación de la agroindustria y otros sectores exportadores allá, y solamente le falta un empujoncito para convertirse en la capital política. Esa es la estrategia media lunera, donde Sucre pues no cuenta para nada, sino para discurso. De manera que cuando se siente el mojón autonomista en la Plaza 25 de Mayo frente a la Casa de la Libertad por los señores Rubén Costas, prefecto, hoy gobernador, no del Panóptico Nacional, sino del Departamento de Santa Cruz, y Branko Marinković como empresario latifundista y presidente del Comité Pro Santa Cruz, se establece ya la hegemonía y la anexión, a nuestro modo de ver, de la región, en este caso de Chuquisaca, al proyecto autonómico de estas élites, si queremos llamarlos así, o de esta burguesía cruceña. Ahora, voy a ser provocadora, pero creo que si hay dos discursos que borran las distinciones de clase, son los discursos regionales y son los discursos étnicos. Porque, y no estoy hablando solamente del país, sino en general, o sea, todo discurso de identificación regional, naturalizada, primordialista, tiene la característica de unir justamente lo diverso, y lo estamos viendo en el caso de Sucre, lo estamos viendo en el caso de la Media Luna. O sea, todo el discurso de la Media Luna, todo el discurso regional borra absolutamente las diferencias de clase, entre ricos, pobres, menos ricos, clases medias, clases desheredadas, y de alguna manera sucede también con los discursos étnicos en general en el mundo, ¿no? Cuando se enarbola un sentimiento étnico muy primordialista, indudablemente dentro de lo étnico pueden haber también diferencias de clase y sin embargo se está borrando, ¿no es cierto?, todas las diferencias. Por lo tanto, yo creo que el tema de la capitalía, ya más bien en lugar de haber, en lugar de ser expresión, digamos, de alguna clase, es una borradura de las clases y el hecho de que, bueno, se está yendo hacia otras demandas, ¿no? Con el tema básicamente de la capitalidad en lugar de capitalía, Javier, tú has trabajado el tiempo, hace el 97, perdón, justamente la larga duración y el largo encono. Quisiera que vayamos, ¿no es cierto?, más allá de lo que Ignacio señalaba y que es, de hecho, la casi la resolución del conflicto, ¿no?, la manera en que se resolvió el conflicto a fines del siglo XIX con los liberales que realizan una alianza con los indígenas y, por lo tanto, logran trasladar la sede del poder ejecutivo de Sucre a La Paz. Pero esto está presente desde prácticamente 1825, si no es antes, Javier. Y ese es uno de tus temas, justamente, más abordados en la mesa coja. Gracias, Rosana. A mí me parece que algo que ha sucedido durante esta última parte del conflicto en relación a la capitalidad es que, particularmente desde el punto de vista de La Paz, creo que no se ha comprendido bien lo que sucede en Sucre en relación a esta cuestión. Y me parece que muchas personas han pensado que esta era una cosa que estaba surgiendo en ese momento. Algunos, quizás un poco más informados, han pensado que esto era consecuencia de lo que en La Paz se conoció a fines del siglo XIX como la Revolución Federal, y en Sucre siempre se ha hablado de la Guerra Civil. Pero en realidad me parece que para entender cabalmente lo que ha sucedido en Sucre con lo de la capitalidad dentro de la Asamblea Constituyente, hay que remontarse, como tú has dicho, al comienzo del problema. Porque me parece que si no se mira esto desde esa perspectiva, es fácil tratar de entender lo que ha sucedido en Sucre solamente en la superficie. Y lo que pasó fue que en 1825, cuando se creó Bolivia, los doctores charquinos de aquella época secuestraron al mariscal Sucre, se lo llevaron literalmente a Chuquisaca para crear Bolivia allá, y con la intención de que la capital estuviera en Chuquisaca. Incluso todos sabemos que aquella primera asamblea constituyente se convocó para Oruro, no para Sucre. Y lo que sucedió era para julio de 1825, y como en el momento en que tenía que hacerse eso, probablemente algunos delegados chuquisaqueños, quizás los mayores, arguirían que hacía mucho frío en Oruro y que finalmente se quedó en Chuquisaca en esa época. Pero desde el primer momento, los delegados paceños estuvieron en contra de la creación de un nuevo país, porque naturalmente La Paz, desde un punto de vista geopolítico, una continuación de la olla de la Titicaca, que todos se ven como parte del Perú, querían que se anexara al Perú. Y en la primera votación, los paceños votaron en contra. Y cuando finalmente, en 1826, porque en 1825 la discusión era tan acalorada que se tuvo que postergar, en el 26, cuando se decidió, o tenía que decidirse dónde era dónde iba a ser la capital del nuevo país, la delegación paceña se opuso desde el comienzo por varias razones. Y me parece que es importante examinar esas razones en relación a lo que sucede actualmente entre La Paz y Sucre. La Paz era entonces ya la ciudad más grande de Bolivia. La Paz era un centro económico fundamental, no solamente porque era un paso obligado entre Lima y Potosí, sino porque era el centro del comercio de la coca, que en esa época era una cosa básica, y además estaba más cerca del mar, que era una cosa fundamental. Sucre no tenía ninguna de esas características. Bueno, Chuquisaca en esa época, La Plata. Entonces, los paceños, desde el comienzo, desde que se creó Bolivia, sentían que ellos tenían derecho a ser la capital del país. Y aquello que hicieron los chuquisaqueños entonces, de hacer este juego de llevarse al mariscal Sucre y de tener ahí la mayoría, de hacer eso dentro de la ciudad, los paceños vieron como una cosa injusta desde el comienzo. Pero ahí, indudablemente, pero eso está mostrando que la rivalidad, digamos, y esta pelea ya por la capital estuvo presente no solo en 1825, 1826, sino que ya había una rivalidad anterior, ¿no? Eso nos muestra que, de hecho, preexistía a la existencia de la y a la fundación de la República, del nuevo país. Porque, de hecho, si en 1825-26 están discutiendo, ¿no es cierto?, dónde va a ser, y de hecho se los secuestran a los abogados, como tú dices, y están yendo de Oruro a Chuquisaca, en el fondo ya hay una disputa por los diferentes títulos de legitimidad. ¿Qué da legitimidad para ser capital? Indudablemente, la mayor parte de los países de América Latina, lo que daba el título de legitimidad para ser capital era haber sido sede de una audiencia, una capitanía, etcétera. Claro, ahí los paceños están rompiendo eso, y dice, los títulos de legitimidad que ellos enarbolan es justamente el ser la ciudad más importante económicamente, el tener la mayor población en ese entonces, etcétera, ¿no? Entonces, como que ya hay de inicio una disputa. O sea, todavía tendríamos que remontarnos mucho más atrás. Exactamente, porque uno de los títulos que se consideraba apropiado para ser capital es lo que se llamó en el siglo XIX. En el siglo XIX, todo el siglo XIX fue una disputa entre Sucre y La Paz por esta cuestión. Y uno de los factores fundamentales es lo que se llamó en esa época la primogenitura de la independencia. O sea, esa es la expresión de la disputa. Y entonces lo que se decía, porque aparte de estas cuestiones de legitimidad, porque era el centro económico y todo eso, se volvió una cuestión de legitimidad histórica. Y decían que la capital tenía que estar en el lugar que tuviera mejores credenciales como la cuna de la independencia. Claro. Así se volvió. Y entonces, lo que arguían los paceños en esa época era que el 25 de mayo había sido una revuelta de oidores, como decían ellos, pero que en realidad el primer grito de independencia se dio en La Paz. Y había dos razones que apuntaban para ello. Uno era la proclama de la Junta Tuitiva, porque decían en Chuquisaca nunca hubo un documento tan atrevido y tan importante como esa proclama que apareció, según ellos, en La Paz. Y otro era que aquí colgaron a 9 de los revolucionarios, y eso nunca sucedió en Chuquisaca. Resulta que la proclama nunca fue paseña, porque la proclama vino de Chuquisaca, porque era algo que habían producido los doctores charquinos de aquella época, de 1809, y fue enviada a sus compañeros, a Medina y todos aquellos que estaban aquí en La Paz. Y además, aquellos que fueron ejecutados, no fueron ejecutados porque hubieran sido más independentistas que los de Chuquisaca. Era un escarmiento que los españoles tenían que ejecutar porque la cosa estaba extendiendo. Y en realidad, como yo digo en La Mesa Coja, en mi libro, Murillo y compañía fueron al patíbulo con la careta puesta, aquello de la careta que dice Gabriel René Moreno, ¿no es cierto? En ningún momento nadie se atrevió a decir que estaban buscando independencia, ni siquiera en el patíbulo. Y yo pienso que Moreno se equivoca, y otros historiadores también, cuando dicen que en realidad en La Paz los revolucionarios se quitaron la careta. No hay absolutamente ninguna evidencia de tipo documental que muestre eso. Bueno, José Luis Roca te refuta. Pero, ¿y cuál es la evidencia? Porque te dice, yo siempre cito, que tú dices, no hay ningún documento, los revolucionarios fueron al patíbulo, no por lo que hicieron ni por lo que dijeron, sino por lo que los españoles más o menos pretendían que querían. Y José Luis Roque empieza su libro y dice, empieza más o menos señalando, en realidad los revolucionarios de 1809, y es interesante porque él es cruceño, ¿no? Fueron al patíbulo por lo que dijeron, por lo que hicieron y por lo que, es decir, por las dos cosas, ¿no? Pero bueno, ahí hay un debate que... Lo que interesa aquí, de todas maneras, es una larga disputa. Uh-huh. Es una larga disputa y por la sede de la capital. Y en esta larga disputa, el tema que si uno es más independentista o menos independentista, personalmente, yo como historiadora pienso que estoy totalmente de acuerdo contigo en el sentido de que en ese momento no había pues una claridad para buscar la independencia, pero eso es común a toda América Latina también, ¿no? O sea, en América Latina el problema surgió por la crisis española y se vivió de distinta manera en todos los rincones de América Latina, pero en ese momento, en 1809, nadie sabía realmente lo que implicaba una independencia, aunque el término se utilizaba, pero se utilizaba incluso como independencia del gobierno napoleónico y francés, etcétera. Pero más allá de la disputa por si primero es la gallina o los huevos y cuál es primero y dónde está, lo que sí sabemos es que hay una larga disputa que ha tenido tal vez su expresión más descarnada, indudablemente, como una culminación a fines del siglo XIX en esta alianza liberal indígena. Hay esa larga reivindicación también chuquisaqueña, el sentimiento, etcétera. Y aquí vuelve mi pregunta, Ignacio y Javier. Ese tema, sin embargo, no fue planteado al inicio de la Asamblea Constituyente, fue planteado después. Claro, pero... Fue planteado, como de alguna manera hablábamos, no fue una hábil cuña justamente de los sectores que querían paralizar la Asamblea Constituyente. O sea, ¿hasta qué punto no somos presas nosotros de nuestros propios regionalismos, ¿no? Y por lo tanto no podemos ver que eso fue una muy hábil cuña metida a la Asamblea Constituyente. Absolutamente, fue una hábil cuña metida en la Asamblea Constituyente, pero no podía meterse en ningún otro lugar. Es decir, lo que los chuquisaqueños arguyen es que si no lo hacían entonces, tenían que esperar hasta la próxima Asamblea Constituyente, que no había otro momento en el que podía plantearse semejante clase de cuestión. Claro. Y entonces, claro, eso fue utilizado por los sectores de la Media Luna y en fin. Pero me parece que, a lo que yo decía al comienzo, es que esta parte, esta reivindicación, este sentimiento chuquisaqueño es lo que no se ha entendido en La Paz. Uh-huh, y me parece que si se lo hubiera entendido de otra manera, probablemente no habría llegado la cuestión a donde llegó. Porque esto es una cosa muy fuerte en Sucre. En el cementerio en Sucre, entrando, hay una alameda y al fondo hay un monumento donde están los restos de los 26 chuquisaqueños que, de acuerdo a la tradición sucrense, fueron comidos por los aymaras en Ayohayo. Que no eran además cualquier 26 chuquisaqueños. Bueno, claro, era gente muy eran señoritos chuquisaqueños que nunca habían ido en caballo más lejos de sus propiedades. Uh-huh. Y fueron a la guerra contra los aymaras y se hicieron comer. Entre ellos figuraba un joven sacerdote que acababa de llegar de Roma después de haberse entrevistado con el Papa, que era Fernández de Córdoba, y se quedó ahí a ayudar a los enfermos y a los heridos y sucedió así. Sucedió lo mismo después en Moza con los paceños. Uh-huh. Y ahí no fueron 26, ahí fueron muchos más. Y para entonces, por supuesto, que los aymaras ya estaban viendo su lucha como una reivindicación étnica que no distinguía entre chuquisaqueños y paceños liberales o conservadores. Y después de la resolución del conflicto, en 1899, vino una gran represión en el altiplano contra esos movimientos libertarios de esa época. Ahora, volviendo al tema de la capitalía y su discusión más contemporánea, indudablemente creo que estamos de acuerdo, pero vayamos poniendo también los matices, de que se han cometido errores en el hecho, por ejemplo, de excluir del debate el tema de la capitalía en la Asamblea Constituyente. Ignacio, tú has sido invitado por el MAS. Has empezado este programa señalando además que tú tuviste una votación muy importante en Chuquisaca. ¿Cómo explicamos hoy que estás en el incilio? ¿Cómo explicamos este vuelco total de alguien que ha sido votado con tanta importancia y que al final tiene que inciliarse o exiliarse aquí en La Paz? ¿Qué ha pasado que ha permitido este vuelco de media, no? Bueno, hay un trasfondo político muy claro en todo esto, me parece. Si bien esta demanda se estuvo encarando de una manera absolutista, es decir, todo o nada, capitalía plena, dice el sentido, en toda la campaña electoral por la constituyente, quienes levantaron esta bandera fueron los candidatos del MBL. El movimiento Bolivia Libre está en función de la alcaldía en Chuquisaca, y la alcaldesa Aydinada, pese a que su partido después se fue fraccionando, tenía ese discurso bastante regionalista. El MAS no había definido sino 15 días antes de las elecciones para constituyentes una posición sobre el tema autonómico, que hoy en día incluso se debate si fue correcto o no correcto votar en contra de las autonomías. Pero el caballito de batalla de la autonomía, hay que entender, para la media luna, los departamentos del oriente de Bolivia y Tarija, fue el mismo sentido del caballito de batalla de la famosa capitalía, por estos sectores que trataban de ganarse el sentimiento popular electoralizando, ofreciendo que iba a venir el Ejecutivo y el Legislativo a la ciudad y que Sucre iba a cambiar radicalmente, superando toda la postergación, el marginamiento y el atraso que se debe justamente al eje central. Porque nosotros, los chiquisaqueños, igual que los potosinos o los pandinos o los venianos, también somos pues postergados por ese fenómeno del centralismo, ¿no? La gran paradoja es que la consigna de la capitalía es centralista. Y el proyecto actual en la Constitución todavía recobra el sentido unitario, donde hay un solo centro de impulsión y no es una descentralización política avanzada que supondría el federalismo, aunque yo creo que el discurso autonomista es hipócritamente federalista, ¿no? Aunque es otro tema. Lo básico es que la discusión sobre la capital plena implicaba aprobar un texto de un artículo que dijera que el Ejecutivo y el Legislativo se trasladaron sin medir las consecuencias para La Paz en este caso. Pensaban que era una jugada que por mayoría se iba a definir en la plenaria de la Constituyente y no contaron, diríamos, con la reacción que hubo acá en La Paz, en el sentido de que ya se consideraba acá como algo plenamente consolidado, casi definitivamente. Y por el contrario, la bancada de La Paz pensaba incorporar en el texto constitucional que la sede permanente, definitiva del Ejecutivo y Legislativo, la radicatoria, iba a ser justamente acá. Es decir, se polarizaron las cosas en dos situaciones absolutamente opuestas. La resolución política de que la mayoría excluyó del debate no fue la mejor solución. La oposición capitalizó el tema, que ya había sido ingresado por varias comisiones en el momento oportuno, porque se planteó cuando debía plantearse en los encuentros territoriales y en las comisiones que recibían las demandas de la sociedad civil. No antes, porque 7 meses estuvimos discutiendo el reglamento, ¿no? Otra cosa es que ya hubiese una especie de estrategia anexionista, que yo no vacilo en calificar, ¿no? Y esta situación se da, pues, nítidamente hoy, con que los tentáculos de la media luna se han apoderado de la región que se planteaba en su discurso ser una bisagra. El discurso de la capitalidad equilibrada es no inclinarse ni hacia el occidente islámico ni hacia el oriente. Entonces, ser una especie de fiel de la balanza. Pero históricamente y económico, políticamente, era inviable esa posición equidistante. Y bueno, como en muchas otras situaciones, ese discurso quedó archivado, y después del discurso de la capitalía, ahora se ha asumido el discurso de la autonomía. Ahí vendríamos al tema de las caretas, justamente, ¿no? Prácticamente era una careta capitolina cuando el fondo era autonómico. Ahora, tú dijiste en algún momento que no estuviste y no fuiste a la glorieta, es decir, no estuviste en noviembre cuando hubo los muertos en Chuquisaca. Esa fue una posición de la gente del MAS de Chuquisaca, era una posición más personal de tu partido. ¿Cuál fue? Porque eso implica también una discusión interna. Así es. Cuando se definió la realización de esa plenaria fuera de la ciudad de Sucre, con las condiciones que no existían, el problema es que se había nuevamente excluido, pese a un acuerdo escrito que se hizo con el Comité Interinstitucional en Chuquisaca, de la agenda de discusión los informes de la Comisión Suprapartidaria que funcionó en La Paz. La suprapartidaria había propuesto algunas salidas para el tema de la capitalidad, entre otras una serie de compensaciones, ¿no?, que no fueron aceptadas en Sucre. Y a cambio de que no se excluyera del debate, se incorporó en la agenda para poder discutir, pero una gran movilización que en la directiva se supuso que no ofrecía las condiciones suficientes para un debate garantizado, que no supusiera que los constituyentes íbamos a ser poco menos que rehenes ahí, o que finalmente se iba a incendiar el Teatro Mariscal si es que no se aprobaba lo que se planteaba desde fuera. Entonces, ahí se discutió en directiva la necesidad o no de sesionar fuera de la ciudad, y se planteó esta posibilidad del liceo militar, pero excluyendo nuevamente del debate la capitalidad y queriendo entrar directamente al tratamiento de informes de comisiones y la aprobación en grande. Primera razón por la cual no estuvimos de acuerdo fue que No es que fuese un recinto militar, porque en Ecuador la constituyente funcionó, no la actual, sino la anterior, también en un cuartel. Se disimuló en la convocatoria y se dijo el Castillo de la Glorieta, pero el Castillo de la Glorieta no alojaba 255 o los constituyentes de la bancada mayoritaria, ¿no? Entonces sesionó, pues, directamente en las instalaciones del Liceo Militar en Mundo Andrade. Podría haber sido en el Convento de la Recoleta, podría haber sido en el Batallón de Ingenieros de la Jastambo. Bueno, si se quería dar a la protección correspondiente, pero fue un error estratégico. Es como si se sesionara en La Hoyada cuando existen pues todas las condiciones de que en La Paz pues esta ciudad se fuera cercada desde el alto, ¿no? Sería un error. El lugar y la exclusión del orden del día nos parece que nuevamente generó esta situación, y nos reunimos algunos constituyentes, gente de otras agrupaciones independientes. Recuerdo que concertamos esto con la compañera Loyola Guzmán, por ejemplo, que no tenía nada que ver, diríamos, en el conflicto, además ella es paseña, claro, pero nos basamos en un punto de vista político común con ella. Si tú quieres, históricamente, ¿no? Hay bastantes razones por las cuales podemos coincidir, y la evaluación que se hizo es que nuevamente se estaba cometiendo un error, y ahí tenemos las consecuencias de esa movilización, sea digitada, sea manipulada, que hubiera gente infiltrada, que si la policía, que si el ejército, que bueno, la verdad es que cuando acabó todo como acabó, con la lectura del índice, se dio por aprobada en grande el texto de la Constitución. ¿Esta exclusión de la agenda es algo que provino realmente de los constituyentes que estaban reunidos allá? es algo que vino más bien, digamos, de directivas mayores del MAS y de La Paz, o es ambos a la vez? Bueno, recordemos que hubo un cabildo aquí en La Paz. Claro. Y hubo un mandato inexorable que debía cumplirse por parte de los constituyentes de la, de todas las bancadas, porque no solamente estaban los del MAS, había una bancada de Unidad Nacional de La Paz, una bancada de Podemos inclusive. Y la brigada, que es la, la reunión de todas las bancadas de La Paz, recibió esa conminatoria que si permitían que se debatiera y que se discutiera que la sede se movía del Ejecutivo y el Legislativo en La Paz, se les iba a aplicar la justicia comunitaria. Eso está documentado en el manifiesto que se leyó al término del cabildo por parte del presidente del Consejo Municipal de La Paz. Perdonen mi intromisión, pero creo que ese documento no estuvo a la altura de la movilización que hubo en La Paz. Bastante pobre en sus perspectivas. Pero ya fue, como quien dice, una prevención para que no se dieran un milímetro. Y el constituyente Macario Tola, buen amigo, pero nuevamente equivocado, pues fue el que llevó la peor parte al plantear desde las bases, sin ingresar por ventanilla única, sin agendarse en el orden del día, sin ingresar en correspondencia, a la mala, como diríamos desde la barra colegisladora, pues una resolución que se aprobó así abruptamente, con las consecuencias que hoy pues todos lamentamos, ¿no? Existe históricamente este encono, esta larga disputa. ¿Cómo ligamos y explicamos hoy que el tema de la capitalía, el tema del bloqueo en el que se ha visto la Asamblea Constituyente, al final derive en Chuquisaca en lo que ha sucedido el 24 y 25 de mayo? Es decir, ¿cómo entender estos actos discriminatorios, racistas, hacia personas además muy bien identificadas como indígenas, ¿no? De parte del Comité Interinstitucional en plena Plaza de Sucre. Entonces ahí tal vez Ignacio y Javier ayúdennos a entender también qué está pasando. Yo pienso que hay que distinguir, no tanto distinguir, sino que mostrar la diferencia que hubo entre lo que sucedió en noviembre del año pasado y lo que sucedió en mayo, en términos de a quienes estaba dirigido el supuesto racismo y por quienes. Entonces, cuando sucedió lo de noviembre, las víctimas eran las llamas, los paseños, eran llamas, fetos de llamas, y toda la ciudad estaba pintada con leyendas alusivas a ese tipo de comparaciones y todo eso. Y eso obviamente muestra que había ese componente que me parece que visto así desde fuera es eminentemente racista. Matar un colla es a patria. La patria y cosas así. Pero en mayo, cuando ustedes miran las imágenes, todas las vejaciones que se mostraron, los agresores y los agredidos desde un punto de vista racial son prácticamente lo mismo. Entonces, cuando hablamos de eso, si vamos a ser estrictos, entonces cuando se habla de racismo, habrá que hablar de, digamos, negros contra o blancos contra negros, como en Sudáfrica o en el sur de Estados Unidos, donde claramente se trata de dos razas en conflicto. Pero desde ese punto de vista, lo que está sucediendo en Sucre no es estrictamente una cuestión racial. Pero ahí lo que estás levantando es un tema, creo, primero conceptual, ¿no? ¿Qué es el racismo? Y luego, ¿quiénes ejercen qué contra quiénes? Tu lectura sobre el racismo es que solo sería racismo si hay personas de una raza que atentan contra personas de otra raza. Y en sentido estricto podríamos decir, en el fondo, diríamos, no hay razas, ya, digamos, ya no se desconocen, pero se utiliza, sin embargo, el concepto para dar cuenta de sistemas de pensamiento, de discriminación y de actos racistas de unos grupos hacia otros, de unos grupos que pretenden ser superiores a otros. Entonces, si entendemos así el racismo, no como de una raza a otra. Ahora, aunque entiendo tu punto es decir, no es gente tan diferente, no son unos blanquitos que están ejerciendo actos de racismo contra unos collas o indígenas, sino básicamente es casi la misma gente. ¿Qué opinas? O sea, ¿estás de acuerdo en utilizar el tema racismo si introducimos esta precisión de que finalmente es la misma gente? A mí me parece que de lo que... Iremos primero a esta cuestión. Parte conceptual. Sí. Yeah. Yo pienso que la idea, esta idea que se maneja mucho actualmente, de que aquello de la raza no existe porque en las Naciones Unidas se ha decidido que ya no es así, porque los genomas son casi idénticos entre todos los seres humanos y todo eso, está muy bien como una cosa teórica, exactamente igual como las Naciones Unidas dice que todos somos iguales, pero todos sabemos que no es así, es decir, hay negros, hay blancos, hay indios y hay caras. Es decir, existimos en la realidad como diferentes, ¿no? Entonces, pero no por biología, ese es el tema. Por biología, obviamente, es decir, somos diferentes por las cuestiones físicas también, ¿o no? No, necesariamente. ¿Pero acaso tú eres igual que un negro? Pero no es el tema, es que la sociedad creo que pone las diferencias, los énfasis en las diferencias. Ah, esa es otra cosa, ¿no? De lo que estoy hablando es que las diferencias existen. Pero existen tanto como existen variedades de morenos y variedades de blancos y variedades de amarillos y variedades de cualquier color. Eso nomás. O sea, simplemente son variedades, digamos. Entonces lo que pasa es que nosotros ponemos énfasis en determinadas cosas. Se ha puesto énfasis en el color. Puede ser tranquilamente que se ponga énfasis en el vestido, digamos. O sea, el tema es de que es una... El tema... Bueno, vayamos... A lo que voy es a lo siguiente, ¿ya? Entonces, yo pienso que de lo que se trata... ¿Sí? No es decir si lo que ha sucedido en Sucre es o no es racismo. De lo que se trata es de tratar de entender qué es lo que ha sucedido. Es decir... ¿Pero estás de acuerdo en que son actos de vejamen? Son actos absolutamente, por supuesto que sí. Entonces, absolutamente, claro que sí. Estamos en desacuerdo con el uso. Pero a mí me parece que cuando se mire esto en el tiempo... Lo que ha sucedido en Sucre va a ser una especie de hecho paradigmático que nos va a mostrar cómo sucede eso dentro del país. Es decir, ya no vamos a hablar de racismo en ese sentido estricto, pero vamos a tener que ponerle quizás otro nombre. ¿Qué es lo que ha sucedido allá? ¿Cómo es que gente de la misma raza, otra vez recurriendo a esa forma de hablar, pueden hacer cosas tan horribles a sus semejantes? Entonces, el desprecio, la discriminación, no es por el color de la piel, es por la forma en que otras personas piensan, por la forma en que se visten, por sus ideas en relación al universo, a la religión, a todas esas cosas. Y entonces, quizás se podría llamar, mejor que racismo, etnicismo o algo así. Entonces, gente de la misma raza puede hacer eso porque son citadinos contra los indios, contra los que viven en las provincias, y eso es lo que ha sucedido Marcando una diferencia más bien urbano-rural. Sí, porque sucede en Sucre, que es diferente a lo que puede haber, lo que sucede en La Paz. Una cosa así me parece que es imposible de que suceda aquí en La Paz. No solamente porque los aymaras son mayoría dentro de la ciudad misma, sino por la naturaleza de relación que existe entre los aymaras y los caras aquí en La Paz y lo que pasa en Sucre entre los quechuas y los citadinos. Tengo una confusión. ¿Estás diferenciando entre aymaras y caras y tú ves diferencias claras entre esos dos grupos? ¿Tú ves dos grupos? ¿Aquí en La Paz? Sí. Claro que sí. Pero... Me pregunto, probablemente si me comparan con una persona, qué sé yo, del campo, probablemente me identificarían como cara, probablemente. Sí. Si voy a Estados Unidos, soy indígena. Sí. Entonces, ahí hay un rol de la subjetividad, está jugando una cosa muy fuerte. No son precisiones claras, este es cara, este es indio, sino que la subjetividad juega un papel muy importante. Claro que sí. Además, me parece que cara no es de ninguna manera un término racial. Exacto. Me parece que un aymara que económicamente progresa y desprecia a su gente, desde el punto de vista de los aymaras, se vuelve cara. Lo consideran como cara. No es una cosa que solamente los blancos sean caras de ninguna manera. Y si hay, como existe gente blanca que está a favor de los indios no lo ven como cara. Así funciona. Es más un término político. Sí, pero se utiliza también para deslegitimar, ¿no? O sea, si no estás de acuerdo con tu oponente, también puedes decir, es un cara, listo. O sea, ya lo has deslegitimado, siendo cara o no siendo cara, identificándote o no identificándote con los intereses del otro. Hace 25 años que yo trabajo todos los días con aymaras del campo y de las ciudades. Es parte de mi trabajo. Yo trabajo con psicólogo así. Y en algún momento, la gente con la que yo trabajo, a mí y a mi esposa, que es también cara, nos han dicho, ustedes son caras, siguen siendo caras, pero son nuestros caras. Por eso es que les digo que no es una cuestión que se debe ver en términos raciales. Se usa como un término político, y a mí me parece que indio, cara, en lugar de seguir siendo términos de insulto en ambos lados, deberían elevarse a términos políticos en el país. Eso es lo que trató de hacer el Malku. Ahora, volviendo al tema en Chuquisaca, una cosa que ha llamado la atención, Javier, es que realmente podemos vivir lo que ha pasado en Sucre, en la ciudad, el 24 y 25 de mayo, de hecho, en todas partes del país. Es decir, podemos volver a vivir estos actos en cualquier parte del país, no es atributo, digamos, solamente de Chuquisaca, por un lado. Pero ¿cómo podemos entender que exista o surja, casi diríamos de la noche a la mañana, en su expresión más coyuntural, pero que implica también un racismo, yo lo llamaría latente, a lo largo de mucho tiempo, expresiones tan visibles de intolerancia, de parte además, y ahí vuelvo, Ignacio, de los jóvenes y en gran parte los actores de estos actos son personas que de la universidad, son universitarios. ¿Cómo podemos entender esto? En general, los universitarios siempre se han caracterizado por ser estar a la vanguardia, de alguna manera, del pensamiento contra las élites, contra las clases dominantes, a favor de los desposeídos, llámense indígenas, proletarios, etcétera. ¿Cómo explicamos hoy día este acto contra indígenas en la plaza de Sucre? Bueno, yo diría que en la experiencia personal, cuando uno pasa más de año y medio cotidianamente con parte de los bolivianos que no son de su región, o que son del campo, que son de tierras altas o de tierras bajas, pues recibe una lección, impresionante e intransferible de interculturalidad. Siempre hemos señalado, por lo menos en mi caso, y creo que buena parte de los constituyentes, que no somos los mismos los que entramos que los que salimos, o todavía no acabamos de salir de la Asamblea Constituyente. Lo que ha pasado en Sucre entonces es el escaso nivel, que podríamos llamar así, si es medible sociológicamente esto, de interculturalidad. Las humillaciones a las que fueron sometidos estos comunarios por grupos de estudiantes o gente infiltrada dentro de los estudiantes, no ha sido sino una señal simbólica de lo que podían haber hecho con el presidente Evo Morales, por no haber pedido perdón, así le exigían a él, por eso no podía entrar a Sucre, supuestamente por la responsabilidad de los tres muertos, dos de ellos estudiantes y un profesional joven, en la Calancha, en los sucesos de noviembre en Sucre. Entonces, pues, estas muertes están por detrás de todo eso, y el sentimiento de venganza ha obrado, pues, como un componente básico de la violencia social que se ha desatado, ¿no? Lo otro es también simbólico, la quema de ponchos, etcétera, el hecho de desnudar, los querelos cambiar. Es como hizo la princesa la Glorieta en el siglo XIX, llevar a las cholas hasta ese castillo principesco, pues, y despojarlas de la pollera y hacerles poner traje sastre. Entonces, no se puede cambiar la mentalidad de la noche a la mañana, pero el espíritu de Casimiro Lañeta y el espíritu de la princesa de Glorieta reinan en los pasillos de la chuquisaqueñidad. No se ha superado, no se ha develado todavía esa mentalidad segregacionista, discriminatoria, pero fundamentalmente pseudo-aristocrática, que Tristán Maroff describió con una frase muy sencilla. El sucrense que tiene pujos nobiliarios es aquel que come chorizo y eructa pavo. Pues exactamente eso ha pasado con esos jóvenes que se sienten superiores y a los inferiores los han querido inferiorizar aún más. ¿Qué dices tú, Javier? Tú eres psicólogo y además has hecho toda una... Eres parte de un movimiento que ha denunciado estos hechos dentro de tu gremio a nivel de América Latina. Sí, ayer se ha publicado en la prensa local un pronunciamiento firmado por más de 100 psicólogos de muchos países latinoamericanos en repudio a lo que ha sucedido en Sucre. Y esto ha sido producto de la inquietud que han tenido muchos psicólogos fuera del país viendo escenas de lo que ha sucedido allá, porque a nosotros como psicólogos nos impacta lo que tiene que ver como un signo de patología en todo esto. Nosotros pensamos que ese tipo de vejaciones, ese tipo de maltrato a seres humanos que pudieron haber sido parte del comportamiento normal en otras épocas, cuando había esclavitud o cuando existía la tortura y todo aquello, ahora, como especialmente cuando aparece como una cosa organizada, es signo de alguna patología social que es algo que nos debe preocupar a todos. Y pensamos, como psicólogos, que esto es un atentado contra la salud mental de la población, y en la última parte de este pronunciamiento, entre todos, nos comprometemos a luchar en todos nuestros países contra este tipo de fenómeno que pensamos que está resurgiendo en muchos lugares de América Latina, y que especialmente en lugares como Bolivia, donde la mayor parte de la población es indígena, es algo que realmente nos debe preocupar a todos. Uh-huh. Y creemos que no solamente los psicólogos, sino en general todos los profesionales, de alguna manera tenemos que hacer una cosa concertada para que esto se pare. Uh-huh. Ahora, a mí me parece que todo esto que está sucediendo no es ninguna cosa nueva. Me parece que los cambios que estamos viviendo en el país están haciendo surgir estas cosas que estaban ahí latentes todo el tiempo. Y me parece que probablemente entre todas las clases de resistencia a los cambios que está habiendo, incluyendo lo que está sucediendo en la media luna y todo eso, van a aparecer otras formas de resistencia que van a mostrar estas cosas que en esta Bolivia anterior que vivíamos no aparecían. Hay mucha gente que dice, ¿no?, que antes estábamos bien, y es el Evo el que ha venido a hacernos pelear entre todos, ¿no? Y dicen, claro, por supuesto que estaban bien esas gentes que piensan así, ¿no es cierto? Pero por supuesto que esas otras gentes, que son las que ahora están buscando su lugar en la historia, no estaban pues bien, ¿no es cierto? Nunca estuvimos bien. Me parece que para cambiar las cosas, para que todos estemos bien, entonces van a aparecer estos síntomas, estas cosas que en cierto sentido son buenas, es decir, en el sentido de que están mostrando que está habiendo cambio, que está habiendo lucha para que todo cambie, ¿no? Sí, no, porque, y tal vez ya encaminándonos hacia el final, lo que muestra también lo que ha sucedido en Sucre son unos grados de intolerancia aún, digamos, muy, muy grandes, ¿no? Y intolerancia hacia la diferencia de la otredad, de la persona indígena, del área rural, intolerancia hacia las personas que piensan de manera diferente. Tu presencia, Ignacio, en la ciudad de La Paz es expresión de esa intolerancia. Y el rasgo más dramático, más terrible de esto, es que no son solamente las personas que sienten o que están buscando otro lugar, sino pueden ser estudiantes, como tú señalabas, hijos, ¿no es cierto?, en una o dos generaciones de gente de la provincia, del área rural. Entonces, no son solamente el cambio, tal vez, Javier, sino el hecho de que masivamente hay grados de intolerancia étnica, política, etcétera, y no necesariamente proveniente de parte de la gente que está perdiendo o ganando un lugar, sino muchas veces de gente, como hemos visto en Sucre, universitarios, que tal vez no están perdiendo necesariamente nada, ningún privilegio, porque nunca lo han tenido, ¿no? Entonces, eso es lo dramático de esto. A mí me parece que lo que sucede es que, en particular en Sucre, aquí el fenómeno me parece que es un poquito diferente. Gente que es citadina está atrapada entre su rechazo a ser vistos como indios, como campesinos, y su incapacidad de poder hacer lo que hacen los aras, la gente blanca de Sucre. Y en esa clase de situación, me parece que esa gente atrapada al medio, que pueden ser mestizos, cholos, como quisiéramos llamarles, hacen un esfuerzo para que no se los vea como indios y para ser percibidos como blancos. Esa es la patología, justamente. Claro, pegar a un campesino, a un indio, hace que a los ojos de los blancos, entonces, tú no seas uno de ellos. Así ganas aceptación. Y no, o tal vez ni siquiera ya necesites la aceptación de los blancos, sino como que lo que significa lo indígena, o lo ha significado lo indígena a lo largo del tiempo, eso es lo que estás renegando, ¿no? O sea, alguien decía que les ha costado tanto este proceso de promesa de devenir mestizo blanco, y viene un gobierno que les recuerda, no, un ratito, aquí es bueno ser indígena, es bueno tener estos valores. Entonces, como todo un grupo que se va recordando a sí mismo y va creando en sí mismo su propio indígena, ¿no? Y un rechazo a lo que implica e implicaba lo indígena a lo largo de la historia. Y yo creo que todas estas cosas que están sucediendo, estas cosas psicológicas, ¿no es cierto?, son buenas en el sentido de que está removiendo muchas de estas cosas interiores que nosotros nunca habíamos pensado ni experimentado en el país. Y a mí me parece que en ese sentido, a pesar de todas estas cosas horrorosas que estamos viendo, ¿no es cierto?, el proceso en su conjunto me parece que es una buena cosa para el ser nacional. Me parece que es una cosa saludable en la que estamos entrando a tropezones, por supuesto, ¿no? Pero históricamente, como todo se vuelve historia al final, Rosana, entonces me parece que va a ser una buena cosa para todos. Ignacio, tal vez algunas últimas... No, decir que palabras. El trasfondo de todo este episodio del 24 en Sucre fue que hay un irracionalismo campeante que es la base de estas actitudes fanáticas y violentistas. Cuando vemos lo que ha pasado anoche en Tarija, la Unión Juvenil Cruceñista agrede a campesinos que rechazan ese referéndum de los estatutos autonómicos y lo mandan a uno de ellos, de los agredidos, al hospital herido. Uno se pregunta, ¿y qué hacen estos jóvenes que van desde Santa Cruz a Tarija a agredir a campesinos? Lo mismo pasó en Sucre, porque llegaron dos flotas de Santa Cruz y una de Tarija como refuerzos para llevar adelante una estrategia de xenofobia, para impedir que el símbolo, que era la presencia del presidente Evo Morales y la continuidad del proceso de cambios que se expresará en el futuro de referendos evocatorio, pues se engarce dentro del tema electoral de Chuquisaca. Y la gran paradoja es que el comité interinstitucional en Chuquisaca está llevando una mujer de pollera que no se ha pronunciado absolutamente sobre el sentido de estos sucesos. Yo reivindicaría la carta que hizo Esther Balboa a la diputada actual de Podemos, Tomás Ayarwi, que ha circulado en Internet, que es exactamente eso que le dice, ¿no? ¿Dónde está tu condición étnica? ¿Dónde está tu identidad? Cuando agreden a tus hermanos, ¿por qué no te pronuncias? ¿Por qué no abres la boca? Ese es el problema de la desafiliación étnica, diríamos, que está sucediendo, y por otro lado el quererse camuflar, ponerse una careta de blancoide, cuando sabemos que interculturalmente ellos nunca van a poder acceder a los puestos de privilegio que actualmente quieren mantenerse con el discurso autonómico. Bueno, hemos llegado al final de este programa. Ignacio nos ha dado unas últimas palabras. Javier, tal vez tú quieres decir algo antes de terminar. Bueno, solamente que te agradecemos por esta oportunidad de hacer este programa medio familiar, medio interdepartamental también, y cualquier otra oportunidad en la que pensamos que podemos ser útiles, vamos a estar aquí. Gracias, Rosana. Muchas gracias, Javier, Ignacio, que ha sido una charla y más bien reflexión, creo, colectiva, para tratar de entender lo que está sucediendo en nuestro país y tratar de entendernos en general. Muchas gracias y hasta la próxima. Rosana Barragán volverá el próximo jueves con Trajines. Gracias. Hasta la próxima.